Tengo que decirte algo, decirte algo. Alguien que nos traiga un trago, un trago. Y ahora que le hables claro, baby. Y ahora que le digas lo que haces aquí. Mami, tienes que hablarle claro. Dímelo cuántas veces, dímelo, lo, dímelo, lo. Dile que tú no lo mereces, díselo, lo, díselo, lo. ¿Por qué no le dices la verdad? Que tú eres pura, pura maldad. Dímelo cuántas veces, dímelo, lo, y díselo, lo. Oh, oh, oh, nena, dímelo. Si te gusta como yo te beso siempre, oh, oh, oh. Baby, ya lo sé, que te gustan las propuestas indecentes. Oh, oh, oh. Y se me pone caliente, buscando que yo le pegue el diente. Oh, oh, oh. Yo soy tu pai, tú mi mai, tú mi mai. Baby. Y ahora que le digas que por la noche conmigo tú te fatigas. Y no me importa lo que digas. Oh, oh. Ya tú eres mía de por vida. Yeah. Tú seguir con él es una misión suicida. Tirarte al vacío y quitarte la vida porque tú no lo quieres. Me quieres más. Es por mí que tú mueres. Dímelo cuántas veces, dímelo, lo, dímelo, lo. Dile que tú no lo mereces, díselo, lo, díselo, lo. ¿Por qué no le dices la verdad? Que tú eres pura, pura maldad. Dímelo cuántas veces, dímelo, lo, díselo, lo. Dímelo cuántas veces, dímelo, lo, dímelo, lo. Díselo cuántas veces, dímelo, lo, dímelo, lo. Dímelo cuántas veces. Oh. Así que ya sabes qué hacer. Ve de una, habla con él. Y ahora que te libere, mujer. Oh, es difícil de entender. Créeme que yo lo sé. Por tu bien, esto tiene que suceder. Al principio sé que va a hablar. Y tú ni nadie de papel. Oh. Vente conmigo, baby. Vente conmigo.